La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Damos comienzo a La Otra Oreja, subversiones sonoras de Brasil. Muy buena tarde, muy buena noche. Damos inicio a Otra Oreja, subversiones sonoras de Brasil. Desde Chiapas, en este año 2013. Desde Chiapas, en este año de 2013. Desde Comán y Lel, mirada colectiva, en el marco de las jornadas radiales de Medios Libres de México. Desde Comán y Lel, olhar colectivo, no marco das jornadas de rádio dos Meios Livres do México. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com. Nosso e-mail, otraoreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja. Y no Facebook somos La Otra Oreja. Este programa transmitido por FM La Tribu de Buenos Aires en el 88.7 los domingos a las 17 horas, con Paula generalmente en la operación técnica. También transmitido este programa por Radio Capoma desde el Libertador General San Martín en Jujuy, en el norte de Argentina. Radio Asamblea de Buenos Aires, en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Radio Chapa, desde Chapad Malal, lo pueden buscar por internet, esta nueva experiencia radial con Julio, con Rosana. En la locución de este programa, Liliana Daunes. Y también Zoe, en La Otra Orejita. Nosotros ya estamos tomando mate, le vamos a prestar más atención a este mate, pero cuando tomamos café, lo hacemos del café Slequilmoil. Un café compañero, orgánico, de acá, de Chiapas. Y el local queda en Josefa Ortiz de Domínguez, número 2. Estamos hablando desde San Cristóbal de las Casas. Y este programa está siendo grabado no precisamente en Comán y Lel, sino en Batxilcop, esta escuela de lenguas mayas, tzotzil y tzeltal, español también. Lo pueden buscar en internet, www.batxilcop.org, una escuela sin fines de lucro, un colectivo inspirado por los pueblos autónomos de Chiapas, por un mundo donde quepan muchos mundos. Y anunciamos el 10º programa itinerante, Chiapas a Contrapelo, del 18 al 22 de diciembre, aquí en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Búsquenlo por internet, ¿eh? Chiapas a Contrapelo, un programa muy interesante. Antes de la escuelita zapatista, antes de los festejos, ya se vienen, ¿eh?, los 30 y 20 años del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. La escuelita zapatista, fines de diciembre, principios de enero, aquí en Chiapas, donde estamos haciendo este programa. La Otra Oreja Latinoamericana. Hola, Tiago. Hola, Juan Pablo, ¿o cómo te llamo? João Paulo. Ahí está, Juan Pablo. ¿De dónde vienen? Nosotros venimos del Brasil, más precisamente de la región nordeste del Brasil, una región que es marcada históricamente por su contexto de resistencia y lucha de sus pueblos. Uh-huh. Y se vienen al frío de Chiapas. ¿Por qué, Tiago? Nosotros gustaríamos de conocer la experiencia de los zapatistas acá, que como es una resistencia de los pueblos indígenas de aquí, también tenemos a pueblos indígenas que necesitan organizarse, y creemos que, bueno, es una não como algo para se copiar, não é algo para se copiar, mas é algo que inspira. Inspira e diz para nós outros que sim, é possível. É possível a organização de los indígenas e é possível outro mundo assim. Que bueno, y en esta otra oreja, este programa de música políticamente incorrecta o musicalmente incorrecto, que refleja desde la música las luchas, las resistencias. ¿Cómo empezamos musicalmente este programa? Nosotros empezamos con una música llamada Monólogo al pé de oído, que es de un grupo brasileño llamado Nação Zumbi, en homenaje al grande Zumbi, que foi um negro que se rebelou e foi o criador de um dos mais grandes quilombos, que era um movimento de resistência negra africana em Brasil. Quando havia a escravidão, então se refugiam de los senhores terratenientes de la época e se organizavam em los quilombos acerca de los arroyos. Sempre mais e mais gente se ligava. El Zumbi es conocido como el más grande luchador de ellos. Los quilombos fueron como los municipios autónomos zapatistas hoy, sí, en Brasil, pero un poco más clandestinos, pero que todavía esclavos, sí, esclavos. En Argentina la palabra quilombo refiere a otras cosas, ¿sí? ¿No? Sí, es una palabra, dirían algunos, una mala palabra, ¿no? Que denota por algún momento un problema, un lío, sí, o peor, un prostíbulo. Ah, sí. En Brasil, quilombo es resistencia, pero esta primera canción no es bien una canción, pero una llamada que llama a los líderes, a las personas que lucharon, incluso... Lama Zapata en esas canciones. Monólogo al pie del oído. Al pie de la oreja. Al pie de la oreja. ¿Sí? Con la otra oreja. Modernizar o passado é uma evolução musical. Cadê as notas que estavam aqui? Não preciso delas, basta deixar tudo soando bem aos ouvidos. O medo da origem ao mal. O homem coletivo sente a necessidade de lutar. O orgulho, a arrogância, a glória enche a imaginação de domínio. São demônios os que destroem o poder bravio da humanidade. Viva Zapata! Viva Sandino! Viva Zumbi! Antônio Conselheiro! Todos os Panteras Negras! Lampião, sua imagem e semelhança! Eu tenho certeza, eles também cantaram um dia. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y volvemos a esta otra oreja, estas sonoridades subversivas. Rebeldes de Brasil, con Tiago, con João Paulo. ¿Con qué tema seguimos? Seguimos con el tema llamado bandidismo por cuestión de clase. En español podríamos decir que bandidismo por una cuestión de clase, que es del mismo grupo musical, Nação Zumbi, que habla que la cuestión de la violencia, de la injusticia, está muy... cerca e está muito ligada às questões da pobreza, sim? Ele habla um pouquinho de seu estado em Brasil, que se chama Recife, que é sua cidade, que é Recife, que está muito grande, pero muito violenta e muito injusta, sim? Então ele habla que o bandidismo, a violência, é uma questão de classe, sim? Porque se não houvesse classes, não havia violência. Há um tempo atrás se falava em bandidos, há um tempo atrás se falava em solução, há um tempo atrás se falava em progressão, há um tempo atrás que eu via a televisão. We'll be right back. tinha medo da perna cabeluda. Do olho verde, fazia sexo, fazia sexo. Com seu alicate, galegando qualquer. Não tinha medo, não tinha medo da perna cabeluda. Do olho verde, fazia sexo. Com seu alicate, sobe morro, ladeira, correndo, vendo favela. A polícia atrás deles e eles no rabo dela. Acontece hoje, acontecia no sertão. Quando um bando de macaco perseguia lambião. E o que ele falava, outros hoje ainda falam. Eu carrego comigo, coragem de ele embala. Em cada morro, uma história diferente. E a polícia mata gente inocente. E quem era inocente hoje já virou bandido. Pra poder comer um pedaço de ponto do fudido. Estás escuchando En la Otra Oreja. Y seguimos en esta otra oreja disfrutando la música brasilera que tanto queremos, ¿no? Y admiramos, sobre todo a Caetano. Esta música es del cantante Caetano Veloso, que es escrita, hecha en la época en que el Brasil vivía una dictadura militar, ¿sí? Un momento. Como tantas otras en el Cono Sur, ¿no? El Plan Cóndor. Una época muy triste en la América Latina, ¿sí? Donde el Brasil vivimos un proceso muy fuerte de represión, de injusticia, de muerte, de torturas, desaparecimientos. E essa canção de Caetano habla um pouquinho como de um mosaico de coisas e acontecimentos da época. Habla de la guerra, de la bossa nova, de las personas, de la represión, de la alegria, de la esperança. É uma canção que habla muito bem desta época em que vivimos no Brasil. Quando o Pero Vasca minha descobriu que as terras brasileiras eram verdes e verdejantes, escreveu uma carta ao rei. Tudo que nela se planta, tudo cresce e floresce. E o Gauss na época gravou. Sobre a cabeça os aviões, sobre os meus pés os caminhões,

Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y Tiago, ¿volvemos de alguna manera a Caetano? Sí, volvemos, pero con otro cantante que, bueno, se va a cantar una música que es conocida de él. Se llama Sampa. Es una referencia a la ciudad de San Pablo, sí, ahí se llama Sampa, ¿eh? Que él se va a decir: alguna cosa acontece en mi corazón solo cuando cruzo las calles Ipiranga y la avenida San Juan. Sampa, para nosotros de noreste, es una ciudad que por muchos años, en virtud de la pobreza, en virtud de la sequía, muchos nordestinos migraron hasta Sampa. Emplazados. Sí, desplazados de sus tierras para intentar ganar el pan y algún trabajo y vivir de alguna manera. Entonces, cuando llegaban a Sampa, cuando llegaban a San Pablo, todo era muy confuso porque los predios, la ciudad llena de cemento, todo mucho diferente de lo que los campesinos estaban acostumbrados. Entonces esta canción se va a hablar de esta, un poco de esta confusión y de los sentimientos que los nordestinos tenían en conocer, en vivir, en llegar a Sampa y todo lo que lo recuerda. Sampa, por la otra oreja. Alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João, é que quando eu cheguei por aqui nada entendi. Da dura pois fantasia concreta de duas esquinas, das deselegâncias discretas de duas meninas. Ainda não havia para mim, Rita Lee, a tua mais completa tradução. Alguma coisa acontece no meu coração. E aí? Que só quando cruza a criança e a avenida São João. Quando eu te encarei frente a frente, não vi o meu rosto. Chamei de mau gosto que vi, de mau gosto. É que nasci do acha feio, tu não é espelho. E a mente apavora que ainda não é mesmo velho. Nada do que não era antes, quando não somos mutantes. E foste um difícil começo, só faz do que não conheço. E que vem de outro samba feliz de cidade. Aprende depressa a chamar-te de realidade. És o avesso do avesso do avesso do avesso do povo oprimido nas filas, nas vilas, favelas. Da força da grana que é e destrói coisas belas. Da feia fumaça que sobe apagando as estrelas. Vejo surgir teus poetas de campos e espaços, suas oficinas e florestas, teus deuses da chuva. Pan-Américas de Áfricas utópicas, túmulo do samba mais famoso, novo quilombo de zumbi. Os novos baianos passeiam na tua garoa. E aí? Os novos baianos se podem curtir. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y volvemos a esta otra oreja. ¿Con qué nos van a convidar? Ahora llegamos a un cantante brasileño de nuestra región, de la región noroeste, nordeste, como decimos en Brasil, la región de la resistencia de pueblos campesinos, Belchior. Belchior canta una canción llamada Palo Seco, que habla un poquito de la supervivencia en la dictadura militar de España, ¿sí? Y dice que en su época, por la América Latina, es bien mejor un tango argentino do que un blues. Você vier me perguntar por onde andei no tempo em que você sonhava, de olhos abertos lhe direi, amigo, eu me desesperava. Sei que assim falando pensas que esse desespero é moda em 73, mas ando mesmo descontente, desesperadamente eu grito em português. Tenho 25 anos de sonho e de sangue, e de América do Sul, por força deste destino, o tango argentino me vai bem melhor que o blues. Sei que assim falando pensas que esse desespero é moda em 73, e eu quero é que esse canto torto feito faca corte a carne de vocês. E eu quero é que esse canto torto feito faca corte a carne de vocês. Thank you. Estás escuchando En la Otra Oreja. Seguimos disfrutando de esta otra oreja brasilera. Tiago, ¿cómo seguimos ahora? Bueno, ahora seguimos con una cantante de mi ciudad. Se llama Cristal. Ella hay una vena muy regional que perpasa desde un movimiento armorial que se fue mucho presente recientemente en nuestra región. Y ahora con la música Cosa de Preto, Cosa de Negro. Cosa de Negro. Sí, Cosa de Negro. Va a resgatar un poco de lo que hay en nuestra ciudad, en nuestro noreste, de cosas que han venido de África, ¿sí? Pero están en nuestras venas ya. No hay como diferenciar, porque son cosas de nosotros también, ahora. Tanto que el ritmo, la canción, ustedes van a oír, la ringa, el ritmo es mucho cargado de la negritud que hay en nosotros. Feliz Navidad. Seu jeito todo mundo tem. Coisa de preto todo mundo tem. Esse molejo do seu jeito todo mundo tem. Coisa de preto todo mundo tem. Esse molejo do seu jeito todo mundo tem. Coisa de preto todo mundo tem. Esse molejo do seu jeito todo mundo tem. Sangue de preto tem seu pai e sua mãe. Tem o bonito e o bacana. Tem o feio e o fuleiro. Coisa de preto é passado de sofrência. Futuro de esperança que virou samba enredo. Coisa de preto é o mundo inteiro. O tempo todo no chamego, o pensamento e o tempero, o cheiro, o lance do cabelo, o balanço, o canto triste dos porões de um negreiro. Todo mundo tem esse molejo do seu jeito, todo mundo tem. Coisa de preto todo mundo tem esse molejo do seu jeito, todo mundo tem. Coisa de preto todo mundo tem esse molejo do seu jeito, todo mundo tem. Coisa de preto todo mundo tem esse molejo do seu jeito, todo mundo tem. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana.